Bueno, sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, básicamente sería muy importante de que pasen en primer lugar porque la gente capacitada que se necesita para dar un servicio confiable no le va a alcanzar con 102 personas. Eso nosotros lo sabemos por los años de experiencia que tenemos y la cantidad de gente que tenemos. Mínimamente, si se quiere asegurar un buen servicio, tendrían que haberlo ampliado. A nosotros nos afecta directamente unas 170 personas. Son las que precisamos para dar el servicio de calidad. Y con, bueno, uno, si se queda sin agua, ya sabe que levanta el teléfono y en menos de una hora tiene un camión cisterna que le está cargando agua en el tanque, o hace un reclamo de un caño roto y en menos de dos horas, una hora, ya la gente está interviniendo. Ese tipo de celeridad para trabajar con una cantidad reducida de compañeros que tienen experiencia y quizá compañeros nuevos que van a entrar, gente que va a poner la municipalidad, por supuesto, no le va a alcanzar para dar un servicio en esa calidad. Y más allá de que se cobre más barato, como dice que lo van a hacer, no es la idea de que disminuya la calidad del servicio. Eso por un lado. Por otro lado, los trabajadores que quedarían en la cooperativa, empujarían a la cooperativa a una quiebra, donde quedaría mucha gente en la calle. Y una cooperativa que tiene años quedaría en la ruina por una mezquindad, por mala intención, o sea lo que sea, pero no hay lógica en lo que se hace. Por eso es que nosotros estamos en esta instancia reclamando que se abra un listado para otros compañeros que puedan ingresar a trabajar y bueno, y tener continuidad de trabajo, continuidad laboral, seguridad de ingreso para su familia, su subsistencia y bueno, y también que brinde una buena calidad de servicio, que es lo que la ciudad necesita. En tu caso, Pablo, vos quedaste afuera, ¿no?, del laudo. Sí, yo quedé afuera, no tengo la posibilidad de ingresar a la municipalidad. ¿La razón de cuál es? Que yo no estoy en el listado del año 2018, creo que, 2018, porque yo en ese periodo de tiempo, ese año, trabajé como contratado en la cooperativa, entonces no figuraba en el listado. Si bien estaba trabajando en la cooperativa, no estaba en el listado de la gente efectiva. Y por eso, bueno, quedo afuera de ese listado. O sea, sin la posibilidad de ingresar a la municipalidad. Eso ya implica esto, ¿no? Estamos hablando de mano de obra capacitada, esto le decimos ahí a la gente, que queda excluida, ¿no?, de esta decisión, ¿no? Ante este escenario de tanta incertidumbre, ¿no?, digamos, ¿cuál es un poco, cómo describirías, ¿no?, el estado de ánimo, ¿no?, de los compañeros y compañeras ante este escenario? Bueno, es preocupante porque si bien algunos tenemos alguna posibilidad de salir a la calle en este contexto súper complicado de salir a buscar trabajo y en pandemia, dejar a gente sin trabajo es una decisión muy difícil para, obviamente, para la gente que queda sin el sustento, ¿no? Y bueno, y el desánimo se ve, obviamente. Bueno, tener la incertidumbre de si el mes que viene cobrás, si el mes que viene tenés trabajo, tu familia, obviamente, cada integrante de soporte de familia, que son los compañeros, se tendrán sus planteos familiares internos y bueno, y intentar de alguna manera llevarle tranquilidad, pero con la incertidumbre de no saber lo que va a ser el día de mañana. Seguramente muy preocupante. Te has involucrado mucho en este conflicto. Le recordamos también a la audiencia en aquel día, ¿no?, donde hubo seis compañeros que se encadenaron, compañeros y compañeras, ¿no?, que se encadenaron frente a la legislatura. Vos fuiste uno de ellos, ¿no? Digamos, y en esta línea, digamos, también, ¿no? ¿Qué significa, qué sentido tiene para vos la COPI en tu vida? No, yo lo que es el cooperativismo como una expresión de lo que es el trabajo en forma cooperativa, ¿no? Donde el ingreso se distribuye, donde no se concentra la riqueza. Eso para mí me significaba bastante cuando entré a la cooperativa. Lo veíamos que invertíamos en maquinaria, por ahí no mezquinar material en la obra que hacíamos. No, o sea, yo siempre lo que pedía relativamente lo tenía. A veces uno no puede pedir todo lo que no le pueden dar todo lo que pide, pero bueno, y esas son cosas que me hacía me hace gustar el lugar donde trabajamos. Y el hecho de que de manera tan injusta y arbitraria, mediante un decreto sin intervención del Consejo Deliberante, el intendente quiera sacar el servicio, a mí y mis compañeros, en la situación que quedaban, digo, bueno, si para llamar la atención al gobierno provincial hay que encadenarse, no me di ninguna... Nada, no, si hay que hacerlo, se hace. Lo pensé así. Más que nada, ya te digo, por mis compañeros y por la injusticia del caso. Así que, bueno, uno hace de su lugar lo que puede, lo que cree también.